vas a dormir sin comprarme un cucurucho de maní. Y calientico y rico está, ya no te puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Comerme un cucurucho de maní. Cuando la calle sola está, la cena de mi corazón. El maní sale con su pregón, y si la niña escucha mi cantar, me llama de su balcón. Ay, no me llores, caserita de mi vida, que lo traigo calientico, que lo traigo sin picante. Mira, nena, que sabroso goza, mamacita, que está muy sana.